Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. En diciembre de 2008, los fabulosos Cadillac terminaban un silencio de 7 años y regresaban con una gira por Latinoamérica. En el estadio de River, así sonaba Mi novia se cayó en un pozo ciego. Estar conmigo desde acá ya no puedo ni mirarla. Solo escucho que me grita y no se calla. Le pregunto qué pasa por allá abajo, que ve. Hay que sacar. Hay que ayudarla. ¿Por qué? Acuesta conmigo en mi cama. Desde acá ya no puedo ni mirarla. Solo escucho que me grita y no se calla. Le pregunto qué pasa por allá abajo. ¿Qué? Hay que sacarla. Por socio. Hay que ayudarla. ¿Por qué? Esta es una nueva canción, lleva el título de un disco que sacamos, y todo esto que estamos haciendo, todo, está dedicado a Gerardo. Esta canción es su nombre y es su canción. El regreso de los Cadillac incluyó la edición de un disco con algunos temas nuevos y varias reversiones. Esta es La Luz del Ritmo. Pisar. La luz nosotros caerá, sobre nosotros caerá. Vivir de amor sobre nosotros caerá. Vivir de amor, vivir de amor. El show del 12 de diciembre de 2008 en River recorrió toda la carrera de los Cadillacs. Y este hit no podía quedar afuera. Mal bicho. Porque andan diciendo que mejores y peores, porque andan diciendo que se deben hacer. Porque andan diciendo que mejores y peores, porque andan diciendo que se deben hacer. Escucharon que te canto, pero no confundí, es de paz lo que canto. Que me habla de privilegios de una raza soberana, superiores, inferiores, nunca de poder. Como si cantura que algunos son elegidos, y las cámaras dejan de ambiciones de poder. Es para tu destino, marcó tu camino. Canción que es valiente, es canción para siempre. Ay, ay. Como dijo mi abuela, aquel que no corre vuela. Y en el planeta son tantos, ¿cómo pueden ser tantos? En la escuela nos enseñaron a memorizar la fecha de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Eso no está nada bien ante los ojos de Dios. Somos iguales. Empiecen las guerras, pinta falsas condenas. El que ama la violencia, pero tiene conciencia. Sí. Nunca piensa. Otros